Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo dice que le va, patrón? Yo no soy patrón. ¿No? No. Yo te pensé que... ¿Cómo es la relación acá entre vos y yo? Nada, yo te esclavizo y vos haces las cosas que yo te digo. Yo soy tu patrón. No, yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Bien, me gusta cómo arrancó este programa con seriedad y sobre todo, ¿no? Peleándole... fuertemente a las patronales, ¿no? Me habían dejado la ganancia. Voy a denunciar. Yo no te escucho nada ahora, Voy a denunciar al aire. Me habían dejado la ganancia al palo. No habla de la ganancia económica, gente, No es que tiene que pagar ganancias, Pedrito. Yo, no, por favor, no. Estamos en cualquier momento, igual es lo que le falta a la clase media. Que con bajen. 200 lucas ya. Hay que pagar ganancias. O sea, no llegas a la canasta básica, pero pagas ganancias. Sí. Es como lo único que falta para que terminen de destrozar a la clase trabajadora. Incluso si tenés un laburo informal y no saben cuánto percibís, paga ganancias. Uh-huh. Es así. ¿Por qué nos metimos acá, amigo? Hola, buen día. Vos me dijiste, hola, patrón. Yo te dije, no soy tu patrón. Hola, Pedro Ramírez Otero, ¿cómo estás, querido? Bien, querido Julián Bouvier. Bueno, hemos logrado salir de esto que solemos denominar el comienzo del programa y que muchas veces nos cuesta acomodarlo, ¿no? Porque decimos que siempre arranca extraño el programa, pero después se acomoda con los contenidos que traemos para cada una de estas de estos encuentros de los viernes. Y ya nos podemos meter, si querés, de lleno con lo que vamos a tener hoy, porque tenemos música en vivo en el estudio en un uh-huh. ratito nada más. Sí, vamos qué piola. A tener a Villera VIP, uh-huh. así se llama, va a estar haciendo algunos de sus temas aquí en vivo, es cantante, compositora, se llama Nair, y en un rato va a estar por acá. Y también vamos a retomar diálogo con alguien con quien ya hemos hablado en este programa alguna vez. Estamos hablando de Claudia Zavala, que es parte de la organización Ser con Vos, que trabaja con personas en situación de calle, en un contexto en el que realmente, hace tiempo que está tremenda la problemática de situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, pero en este momento se viene cada vez peor. Bueno, y van a hacer una actividad junto con otras organizaciones. Si te parece... Nos vamos rapidito a un corte y ya volvemos con ella. Me parece bien? Muy bien. Vamos con eso. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, y ahora sí, efectivamente, como lo veníamos comentando hace un minutito nada más y antes de ese pequeño cortecito, nos vamos a meter ya con esta primera conversación de este viernes. Y decíamos, hemos hablado hace un tiempo con Claudia Zavala y hemos hablado del laburo que hacen desde la organización Ser con Vos. Bienvenida, Claudia, nuevamente aquí al aire de La Retaguardia y de este programa. ¿Cómo estás? Hola, Juli. Hola, Pedro. ¿Cómo andan? Bien, aquí estamos. Zafando, como se diría, o resistiendo, ¿no? Sí, qué momento. La verdad que antes de meternos con la actividad que van a tener ahora muy pronto, quería preguntarte, bueno, hemos hablado hace un tiempo con vos y nos han contado el laburo que hacen, nos han contado también de la importancia de las manos para poder laburar en las raciones de comida para repartir. ¿Cómo está la situación hoy puntualmente con eso? ¿Ha aumentado? ¿Qué lectura hacen? Sí, no solo aumentó, sino que estamos en una situación recontra fluctuante, ¿no? Porque, bueno, ustedes habrán visto las campañas de Jorge Macri, las de Diego Kravets, ¿no? De queriendo limpiar la ciudad, tratando de delincuentes a las personas en situación de calle. Y es como un ambiente muy hostil, ¿no? Que encima lo ponen en videos institucionales como si fuera aplaudible, ¿no? Limpiar la ciudad de esta forma. Ya las palabras limpiar la ciudad, sacando a una persona ya... habla de la persona que lo dice, ¿no? Más allá de eso, estamos en un momento en que justamente esa limpieza es parte de que, además de que se detonó la ciudad, ¿no? Porque vamos a plazas donde había 4 personas y de repente hay 10, o hay gente que viene y no sabemos, saben que vamos a ir y están, aparecen y ni siquiera paran ahí. Pero de repente hay gente que ya nos veíamos en lugares fijos, por ejemplo, unos chicos que paraban atrás de un depósito de Carrefour desaparecieron y de repente los encontramos en el medio de una plaza con el frío que hace, la lluvia, etcétera, ¿no? Imagínense lo que es estar en una plaza, medios escondidos, porque pasó un día la policía, le sacó fotos de frente y perfil tal cual estuvieran en una comisaría, le sacó fotos de su DNI, claro, y con el susto están ahí metidos. Yo te digo chicos, pero son dos vecinos mayores, uno tiene EPOC, así que... Y estamos viviendo esa situación de buscarlos, de encontrarlos, de obviamente encontrarnos con muchísima más gente. Gente que en 6 años que hacemos esto jamás vimos, en situación de calle, pero que está trabajando en blanco. O sea, ya con eso les digo, el a mí nunca me va a pasar, ya déjenlo de lado todo porque... Esto sí, no incluso, puede pasar a cualquiera. Incluso lo que estamos empezando a escuchar nuevamente es que hay un montón de gente que termina yendo a buscar comidas en las ollas populares porque tienen que elegir entre pagar la habitación o el alquiler donde viven o poder comer algo. Entonces tienen que recurrir a estas cosas. Y además, bueno, lo que nos han dicho es que muchas de esas personas en general son personas jubiladas que tienen que llegar a ese punto, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, uno de los vecinos que vemos es un muchacho que se separó y, bueno, nada, me parece en forma coherente. Él me dice, o le paso lo que le tengo que pasar por los chicos a mi mujer y me quedo en la calle, o pago un alquiler y no le paso nada. Y, bueno, nada, no estaba pudiendo alquilar algo, ahora pudo alquilar con mucho laburo. Bueno, nada, trabaja todo el día en dos lugares distintos y demás, y la sigue remando como puede. Uh-huh. Y tenemos mucha gente en riesgo de estar en calle también. Claro. Están en situaciones muy, muy vulnerables. Uh-huh. Hola, Clau, acá te saluda Julián. Pensaba, bueno, el tema es tremendo, la temática es tremenda y la venimos viendo cómo se sigue profundizando la problemática. Ustedes, desde Ser con Vos, pero también desde un montón de otras organizaciones, se han juntado y pensado las posibles respuestas que se pueden ir encontrando ante estas situaciones de mierda. Van a generar una actividad cultural grande, muy diversa en muchos lugares. Contanos un poquito de lo que se va a hacer. Dale, Juli. Mira, en realidad, sí, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle... la constituimos hace unos cuantos años, Bueno, deben a recordar el horrible hecho cuando incendiaron a una persona en situación de calle ahí en Alberdi y General Paz, uh-huh, abajo de la autopista. Bueno, ahí varias organizaciones nos juntamos, vimos el hecho, bueno, empezamos luego de hacer el censo, ¿no? Y bueno, nada, nos juntamos y nos dimos cuenta que la forma de hacer las cosas es así, ¿no? En colectivo, los reclamos, y etcétera, es como mejor se escuchan. Uh-huh. Nada, ser un poco la voz de estas personas que no la tienen, ¿no? Que ni siquiera los cuentan en los censos, así que bueno, nada. Y bueno, una de las cosas que hacemos todos los años es el Festival Que No Calle, justamente en el aniversario de La Negra Sosa, y tiene como esta cuestión colectiva y de hermandad de juntar la cultura, ¿no? Con lo solidario, y bueno, nos juntamos en muchos centros culturales, iban a ser casi 15, después iban a ser casi 20 y ahora son más de 20, creo que son 25 ya. Nosotros vamos a estar en TER, que es acá en Floresta. Nosotros hacemos como una 9 y 10 y algo de las 7 cuando recorremos, y nos pareció válido que haya una movida también acá por esta zona y nada, para los vecinos que quieran colaborar, para los vecinos que están en calle también de acá de Floresta. Uh-huh. Y bueno, se va a hacer en varios centros culturales, pueden entrar a en Instagram, a las redes de la Asamblea Popular, Asamblea PCC, y ahí van a ver todos los centros culturales, algunos le quedarán más cerca, otros más lejos, donde pueden colaborar. Se van a recibir, bueno, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, bueno, obviamente frazadísimas, muchas, abrigo, ropa de abrigo, y bueno, higiene personal sería jabón de tocadores, bueno, toallitas íntimas, tienen las mismas necesidades que todos nosotros, así que bueno, imagínense que todo eso es muy válido, zapatillas que suelen romperse muchísimo, medias, ropa interior, bueno, nada. Ahí en las redes está detallada una lista y nada, hay un montón de artistas que se suman así, nada, en forma solidaria, nada más que para comprometerse con esto, ¿no? Gente que siempre está, siempre aparece. Y bueno, en nuestro caso entero vamos a hacer una muestra fotográfica, va a haber danza, acrobacia, bueno, y mucha música, mucha chacarera, mucho pañuelo. Uh-huh. Nada, para festejar eso, ¿no? Que la unión y que estamos juntos y que los podemos todavía, no sé si la palabra es proteger, pero que vamos a estar detrás de ellos y que no vamos a dejar de que los limpien, ¿no? Que para nosotros son personas y están visibles siempre. Qué interesante y qué loco cómo, Claudia, esto se contrapone muchísimo con la situación de las campañas del gobierno de la ciudad, pensando que por un lado está esto explícito de la limpieza y por otro lado hay una campaña enorme sobre lo bien que funcionan los centros en los que pueden acercarse a dormir, a comer, a bañarse. Y la realidad es que cuando vos hablás con una persona que está en situación de calle, en general no son lugares a los que quieran ir. Digo, es muy loco como por un lado la gente cree que las personas en situación de calle están en la calle porque prefieren no ir por alguna razón a esos lugares sin consultar o sin preguntarse por qué no querrían hacer eso y por qué eligen en ese sentido estar en la calle antes que ir a uno de esos lugares. Es muy loco las situaciones que viven ahí en esos espacios, ¿no? Es que sí, o sea, te digo, por ejemplo, ahí ellos llaman centro de inclusión ahora a todos, pero no es lo mismo un parador que un centro de inclusión. El tema es que en este momento no hay cupo. O sea, este no quieren ir, tampoco, también es muy mentiroso, porque no hay cupo. Mira, yo me lo anoté porque después me olvido los números, pero ellos en abril de este año hicieron, el gobierno de la ciudad hizo un censo y le dio 3.560 personas en calle. Y según en la misma página del gobierno de la ciudad, dice que los centros de inclusión social tienen cupo para 3.360 personas. Y piensen que en realidad no son 3.360 personas sueltas, sino que hay diferentes paradores que son, bueno, para familias, que son muy pocos, la mayoría son para hombres, para personas mayores creo que hay, no sé si son dos o tres, creo que son tres, y no hay más cupo, y le están ofreciendo a la gente mayor, por ejemplo, ir a una cama marinera, o sea, una persona de 70 y pico, 80 años, con todos los problemas que conlleva la calle, ¿no? Que suba la escalera marinera para dormir en una cama de arriba, por ejemplo, ¿no? Les doy ejemplos como el por qué no quieren ir. Hay muchos casos de inseguridad, no solo de robos, sino hay mamás que me dicen, yo prefiero estar con mi marido acá en la calle con los nenes, porque una vez fui a uno de mujeres con mis nenas y me quisieron tocar a la nena, por ejemplo. Entonces, es toda una cuestión de que no es algo integral, no es la solución habitacional para nada, un parador. Y bueno, vos hablabas de esta cuestión de lo raro y de lo hipócrita, diría yo, ¿no? De vender esto. Hoy me llamaron del Ministerio de Hábitat porque van a organizar, después les cuento, chicos, van a organizar un festival, sí, nos están convocando a las organizaciones. A mí la persona que me llamó me dijo que era para juntar donaciones. Yo, que un ministerio haga un festival para juntar donaciones, sí, me parece como que estamos en el horno, si ellos no tienen recursos para darnos a nosotros sin que hagamos un festival. Así que no sé si no es que se copiaron del que no calle y le gustó mucho la idea. Soy muy irónica, bueno, Juli ya me conoce. O la verdad que no sé cuál es la historia, pero no lo estaría entendiendo. No, es tremendo. Sumo, Claudia, antes de despedirte, que, bueno, por un lado, para quienes no conocen estos paradores, primero que están separados mujeres y niños y hombres, o sea que los grupos familiares no pueden ir juntos a la vez. Bueno, esta cuestión de la integralidad no existe y no contempla además situaciones de adicciones o el poder ir con tus cosas a parar en ese lugar, que sería algo lógico, pero no se puede. Digo, hay un montón de problemáticas alrededor de eso que terminan invisibilizadas cuando hablan de una campaña, cuando hacen una campaña como si funcionaran perfectamente. Claudia, te agradecemos mucho por esta charla y bueno, esperamos que salga muy bien esta movida. ¿Querés hacer una última invitación antes de que terminemos? Dale, la charla? Los espero en TER el sábado y en cualquier otro centro cultural a los que estén cerca y puedan pasar. Y los invito también a que nos busquen en las redes, @hacerconvos, Facebook e Instagram. Y como les digo siempre, le digo a Juli también, necesitamos muchas manos para que cocinen, conduzcan, lo que quieran y se acerquen a los vecinos. Así que es muy importante acercarse, saludar, es uno más, ¿sí? Así que bueno. Gracias, Claudia. Nos vamos con a ustedes. Con un tema de Mercedes Sosa, como no podía ser de otra manera. Buenísimo. Te mandamos un abrazo muy grande. Igual para ustedes dos. Adiós. Gracias. Claudia Adiós. Zavala, de Ser con Vos, es con quien hablábamos. Y bueno, como decíamos, Alfonsina y el Mar será la canción elegida. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, Pedri, no queremos dejar de contar lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Otro jueves, otra ronda de las madres de Plaza de Mayo, pero una ronda muy especial fue, por varias razones, la verdad. Se juntaron varias razones que hicieron que sea una jornada muy especial. Había muchísima gente ayer en la plaza. Y vamos a empezar a enumerar un poco esas razones. Aquí en La Retaguardia hemos hecho una transmisión por Instagram y por el canal de YouTube también. Hay que decir que, y hay que aclarar, que hemos hecho una transmisión, como venimos haciendo cada jueves desde las 15:30 ahí en la Ronda de las Madres, en YouTube y en Instagram los jueves. Bueno, por un lado invitamos a todos y a todas a que se acerquen directamente a allí quienes puedan. Pero también les hacemos la invitación a que, si no pueden y quieren participar de alguna manera de la ronda, puedan seguirlo a través de La Retaguardia también, ¿no? Uh-huh. Así es. Pasaron varias cosas. En primer lugar, ayer se cumplía, en verdad no ayer exactamente, pero ayer era el marco del primer mes desde que Norita partió. Así que era una marcha también, una ronda homenajeándola a Nora. Creo que siempre vamos a empezar a homenajear a Nora, desde que se fue, todos los días la estamos recordando, en la ronda se la recuerda cada vez, pero bueno, esta vez a un mes así había algo importante ahí. Además, era el cumpleaños de Elia, también, en el marco del cumpleaños de Elia, no era ayer, era antes de ayer, el miércoles, pero ayer se le hizo un festejo a Elia Spen, que realmente fue muy lindo, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, vino una banda de Sicuris, que le dedicó algunas canciones a Elia, que estaba muy contenta, muy sonriente, que se paró de su silla de ruedas, que es algo que sabemos que, bueno, le cuesta, ¿no? Cumplió 93 años, Elia, y se paró ahí para agradecerles y para mostrar además que hay fuerza todavía, ¿no? Que hay esa fuerza que las madres tienen, que igual obviamente no se las va a quitar una silla de ruedas, pero que esa fuerza que tienen sobrevive, pervive y estará ahí en la ronda. También se cumplía, también se reclamó en esta ronda por los pibes y pibas que siguen detenidas desde aquel 12 de junio, donde fue aquella gran marcha contra la ley Bases, que terminó con más de 30 personas detenidas. Bueno, algo que también hemos trabajado y cubierto aquí en la retaguardia. Hubo una primer suelta de detenidos en la que detuvieron a 16 personas. Hubo otra más y quedaban 5. Ayer liberaron a uno más. Así que quedan 4 personas detenidas. Hay un tema que es que todas esas personas aparentemente tendrían una causa que es jodida, además no es pavada lo que los acusan. Así que bueno, también se trató de eso un poco la ronda. Había muchos pibes y pibas de los que estuvieron detenidos que estuvieron ayer también en la ronda. Y también estamos en el marco de una semana en la que hubo un montón de despidos en los sitios de memoria, ¿no? Ayer hablaba una trabajadora del Club Atlético en oral y público. Lo vimos también hoy un ratito en el juicio de Jefatura de Policía de Tucumán. Pasamos ahí un videito de que está también en nuestro canal de YouTube La Retaguardia Radio, en donde ahora televisamos los programas de radio como este. Pueden ir a ver esa entrevista. Bueno, hubo... No, lo tienen que buscar, ese sí, vamos a dar la información bien. Para quienes nos están viendo por YouTube en este momento, es este mismo canal en el que ayer se transmitió por anoche oral y público y está el programa completo para ver ahí. Pero si no, lo tienen que buscar como Radio La Retaguardia. Y si no, pueden poner directamente en YouTube hacen youtube.com/radiolaretaguardia y ahí van a encontrar este canal con mucha facilidad. Juli, ¿querés que escuchemos un poquito de lo que dijo ayer en la ronda Elia Espen? Hermoso. ¿Te parece? Sí. Así seguimos un poquito con el homenaje a ella también, ¿no? La podemos escuchar un poquitito sus palabras que cada jueves ahí nos comparte. Bueno, que se vaya acercando la sorpresa. A ver, ¿qué se puede decir? Hay cada vez más para decir. Yo cuando escucho los informativos o escucho a alguien, yo digo, ¿puede ser que estén haciendo esto? ¿Puede ser que haya gente que no come? ¿Puede ser que haya chicos en la calle y gente mayor? Sí, puede, por lo visto. Y les importa, yo siempre tengo incorporado un carajo. No les interesa. Ellos siguen con la suya, hacen lo que les parece, y si pueden hacer más, van a hacer. Por eso nosotros tenemos que reclamar siempre, bien, no educadamente como somos nosotros, pero reclamar, no quedarse callados. Porque lo peor que hay para unos así tipos como los que están ahora es quedarse callados. Porque ellos hacen lo que les parece. No le preguntan al pueblo, ¿qué les parece si hacemos esto? No, ¿para qué? Si mando yo, hago yo y deshago yo y todo yo. Son un yo-yo, nada más que eso. Por eso les pido, y piénsenlo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede pedir? ¿No están viendo ellos que hay gente que se está muriendo de hambre? No hay, no ven la gente en la calle, la gente que se queda sin trabajo, porque cada vez echan más gente de las empresas y todo. ¿Y quién nos va a ayudar a esa gente después? Yo quisiera que esté alguno de ellos acá y que me diga quién lo va a ayudar, porque tienen familia, tienen hijos, y aunque no tuvieran familia ni hijos, ellos mismos tienen que sobrevivir, vamos a decir. Entonces, ¿qué carajo están haciendo? A ver si alguien me lo explica, porque yo parece que soy bastante bruta porque no lo entiendo. Yo no lo encuentro. Mejor dicho, sí, mentira, lo encuentro, pero me lo callo. Así que bueno, tenemos que estar todos juntos, chicos. Y grandes y viejos, que ya la luchamos de todas maneras. Juntos, no separados. Por favor, ya siempre les digo lo mismo. Sean del partido que sean, sean de donde sean, ante ciertas cosas como las que están pasando ahora, como las que pueden y parece que van a venir más, fuerza, fuerza, pero juntos, por favor, no olvidemos a nuestros desafíos. Elia Espen es a quien estábamos escuchando, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay una bueno, por un lado no se olvida de nada, ¿no? De así como hacía Norita que todo el tiempo recordaba cada una de las luchas más allá de la lucha de las madres en la búsqueda de sus hijos, de las abuelas en la búsqueda de sus nietos y de todas las personas de las que todavía no se sabe qué pasó durante la dictadura. Bueno, allí la escuchábamos a Elia haciendo eso, además en el festejo de su cumpleaños, que había sido el día anterior, en su cumpleaños 93. It's been 26 minutes and it's time for you to change. Eso no fuimos nosotros. No, así no habla Elia tampoco. Bueno, ¿qué nos está operando, che? Nos está operando así de. Nos está operando uno de los reproductores de música que decidió poner una canción. ¿Pero iba a quedar ahí? No sé qué es. No, mira, sé, igual no queda fea, ¿eh? Mira, ¿eh? Dicen que están dormidos. No, bueno, ¿eh? Se llama Danit y la canción se llama Apus. Bueno, no lo planificamos, pero va. Importante esto que decía Elia, hablaba de la unidad. Y hubo algo ahí interesante ayer. Si bien sabemos que, bueno, históricamente hace muchos años existen dos rondas en paralelo al mismo tiempo, la de la línea fundadora y la de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, ayer hubo dos rondas como la suele haber, pero al finalizar hubo un acto en la Plaza de Mayo, en la entrada, como quien dice, enfrente del Cabildo, un acto que se llamó Volvamos a la Plaza, que ayer lo hablábamos con algunos compañeros. Bueno, hay quienes nunca se fueron de la plaza, quienes seguimos marchando y rondando, pero que era importante porque tenía este concepto de la unidad en la acción. Allí estuvo el sueco Carlos Lorkipanidze, sobreviviente del genocidio, sobreviviente de la ESMA, y también estuvo Estela de Carlotto. Y el acto era un poco a través de estas consignas que veníamos hablando, ¿no? El tema de los despidos en los sitios de memoria, el tema también de la libertad de las personas que continúan detenidas luego de aquella marcha de la ley Bases, y también el sobreseimiento, ¿no? El pedido de que esas causas se caigan, de que esas causas de supuesta sedición de las personas que estuvieron marchando ese día, que sabemos por los videos y por todo lo que pudimos ver que muchas de las detenciones fueron totalmente o todas arbitrarias, ¿no? Y que de hecho detuvieron gente lejos del Congreso. Sí. Así que bueno, un poco ese acto tenía como fin buscar una conciliación, una unidad en la acción, nos dijo el sueco Lorki Panizze cuando nos lo encontramos un ratito después de la ronda en un café, y nos dijo eso, que era importante saldar algunas discusiones cuando lo que urge es, por ejemplo, que vuelvan a sus puestos de trabajo las personas despedidas, no solo en los sitios de memoria, sino también en todas las personas que fueron despedidas de puestos del Estado en las últimas semanas. Desde el gobierno de Milei ya son muchos, pero estas últimas semanas estaban todos los contratos que se venían posponiendo, terminaron por vencerse y por no volver a contratar a esas personas. Entonces allí cayeron muchos despidos juntos. Y con el cinismo del gobierno de la nacional, con Manuel Adorni diciendo, sí, ayer efectivamente despedimos a 600 no sé cuántos trabajadores del Estado que no estaban cumpliendo sus labores, y cosas que sabemos que son mentira, porque cuando hablamos con las personas despedidas sabemos la importancia que tenían esos roles de trabajo y los lugares donde laburan, ¿no? Ayer escuchábamos en horario público una compañera que fue despedida de un sitio de memoria, que es arqueóloga, un lugar en donde están haciendo excavaciones para seguir profundizando en la búsqueda de los compañeros, las compañías desaparecidas. O sea, es muy jodido lo que está pasando. Sí, efectivamente, y hay una cosa interesante para remarcar que me parece que siempre es importante recordarla, ¿no? Vos decías, Juli, estas acusaciones que hubo rápidamente cuando detuvieron a las 35, ¿fueron las personas detenidas? Creo que más, pero ¿más? Bueno, el número nunca fue exacto igual. Porque... Bueno, a esas más de 30 personas que detuvieron, que decías la causa era por sedición, se habló de terrorismo, se habló de acusaciones gravísimas. Y es muy interesante esta contraposición entre esto que plantean como terrorismo, como un intento de golpe de Estado, porque lo plantearon incluso en esos términos desde el gobierno nacional, con lo que ellos defienden, no solamente niegan, sino que reivindican de alguna manera, que es lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Digo, Victoria Villarruel defiende lo que ha pasado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y incluso el propio Milei, el presidente de la nación, cuando le preguntaron por lo que había pasado en la dictadura aquí en Argentina, dijo que lo que habían cometido los militares eran excesos, ¿no? Ir a manifestarse contra una ley que efectivamente nos termina dejando prácticamente al borde de la destrucción como país, es terrorismo y es un intento de golpe de Estado, mientras que apropiar bebés, mientras que secuestrar y desaparecer gente, arrojar a personas vivas desde aviones, violar, torturar, tantas de las cosas que, bueno, incluso todo lo que todavía se está empezando a juzgar que tiene que ver con los robos de bienes de las personas secuestradas, bueno, todas esas cosas fueron excesos. Entonces, ¿cuál es la vara con la que miden las situaciones estas personas que están al frente de nuestro país como gobernantes? Y es muy loco ver lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Donde es increíble, sabemos que hay una derechización, un camino hacia la derechización en el mundo entero, está pasando muchísimo, pero es muy loco cómo a todos los lugares a donde va el presidente de la nación a hablar o va de viaje, nos deja expuestos de una manera tremenda, porque en la mayoría de los lugares, digo, hay unos pocos en Twitter festejando, ahí siempre está Elon Musk festejando en su red social que compró y que disfruta, festejando las cosas que hace Milei, pero por otro lado nos deja en ridículo por completos. Porque es impresentable lo que hace en todos lados. Digo, realmente todas las aspiraciones que podíamos tener de salir de esta situación de crisis, de crecimiento como país, de volver a posicionarnos un poco mejor a nivel internacional, estamos muy lejos de todo eso. Porque lo único que están haciendo y lo único que están logrando con esta ley bases, que ya salió, que increíblemente salió con las modificaciones que se hicieron en el Senado, pero que aún así sigue siendo completamente nefasta, lo que hace, por ejemplo, es entregarnos en bandeja a que desde otros lugares del mundo vengan a explotar nuestro territorio con total libertad, ¿no? Cuando además, hasta el momento, venimos teniendo, el extractivismo existe aquí en nuestro país hace años, desde todos los frentes que pueden explotar los territorios, ya sea desde la agroindustria, desde la minería, desde el fracking, todo eso está recontra explotado, pero incluso hasta el momento era con alguna mínima retención. Bueno, ahora ni siquiera. La cuesta del Portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Jorge Cafrune, Paisaje de Catamarca es lo que estábamos escuchando. Música bien juvenil siempre, lo nuestro. Así es. Y ahora sí, entramos con la siguiente charla de este programa, de este viernes. Vamos a recibir, sin más, a Nair Sánchez. Ella es Villera VIP y le damos la bienvenida aquí al aire de este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá. Gracias. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que vamos a aprovechar, vamos a charlar un poquito, va a pasar un poquito de música aquí en vivo. Pero contanos, ¿qué onda? ¿Cómo nace el proyecto Villera VIP? Villera nace en el 2020 como una contrapropuesta que yo venía haciendo, que era de folclore. Donde solamente hacía interpretación de diferentes temas, como también de Cafrune, etcétera. Y tenía muchos temas míos que no los sacaba a la luz. Estuvimos mucho tiempo encerrados, todes, y particularmente yo estuve encerrada, pero al mismo tiempo en el barrio brindando meriendas, viendo cómo se venía un quilombo en puerta con todo lo que sucedió luego, y decidí que artísticamente iba a ponerme villera en una página de Instagram que ahora tiene mi nombre personal. En fin, en uno de esos momentos que nosotros damos merienda, venían los canales a hacernos nota de cómo nosotros damos la merienda en pandemia, y entró a nuestro espacio y dijo, bueno, este espacio es Revip. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros somos villeras y VIP. Y ahí quedó el nombre para la página donde yo escribía poesías y demás, y después, y canciones también, pero después, bueno, amigos se prendieron a hacer de esa música algo más de banda, y es el nombre de la banda, más que mío, ni que de las páginas, ni que nada. Quedó el nombre de la banda, bueno, obviamente también es como él me presentó, también me reconozco con ese apodo, pero es el nombre de la banda que nació en el 2020. Bien, bien. Bueno, nosotros siempre en esta radio y en este programa nos interesa abordar la cultura, la música, el arte, pero nos interesa cuando esas artistas vienen con un mensaje, que vienen con una lucha, y vos sos militante también, ¿no es cierto? Sí, sí, yo soy referente de La Poderosa, en Villa Calasita, en Villa Soldati, pero soy referente de Cultura Nacional, que es, bueno, un título que siento que nos ponemos también para acomodar qué hace cada uno, porque la puede, tenemos diferentes espacios que cubrir, no damos abasto, y a mí me toca todo lo que es la cultura, pero también lo que es el barrio, y bueno, tengo la oportunidad de estar en el lugar que amo, que es militar en La Poderosa, y en algo que amo tanto, que para mí es una de las cosas que me salvó la vida, particularmente lo que me salvó la vida, que es el arte, la cultura, porque también estuve en un barrio postergado, siendo muy chiquita, podía tener otras salidas, y la música a mí me dio la oportunidad de hoy estar acá y poder hablar y poder cantar. ¿Y cómo se unen en vos esos dos mundos, la música, el arte y la militancia? Con las canciones. Yo en las canciones o en los shows, ahora el 10 de agosto tengo un show que se llama Cruda, que se une todo, se une la poesía, la militancia, digo mucho en las canciones, pero también hago en el medio como un hilo conductor bastante artístico, desde lo teatral, desde la danza, y termina con las canciones como fuente de ese resultado de poesía, de contar, de cantar, y también me emociono mucho porque se me hace mucho más fácil contar la historia de una piba pobre en un escenario que contarla así, de cara a cara. Entonces uso eso como una herramienta. De una. ¿Podemos escucharte? ¿Tenés ganas de...? De una, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo traje la pista que se llama Zoológico, que habla un poco de cuando nosotras éramos pibas y venían a nuestro barrio, como vienen a veces también algunos militantes a los barrios con una mirada un poco superficial, y es un poco irónico el tema, así que me gusta llevarlo también a que lo escuchen muchas personas. Hay un zoológico nuevo en tu ciudad que mucha gente paga por visitar. Una especie de mono con neandertal. Saqué una selfie pa' que vea mi mamá y mi papá. Siempre de chico me gustaba ayudar a los pobres. Me pasé el día en la villa, pero no sé ni el nombre. Me traje mi agua grande porque acá no es potable. Pinté el arco de la cancha y pateé un gol, soy un grande. Voy a juntar el ganado y si es marrón mucho mejor. Yo me meto en el medio, madre mía, qué fotón. Hay un zoológico nuevo en tu ciudad que mucha gente paga por visitar. Y cuando llegan de la UBA con la tesis final, con ganas de ver un pobre para luego opinar, me dan ganas que se queden a dormir una noche. Pa'l trabajo de campo no hay que rajar en coche. Me revienta que le tiren golosinas a mis pibes para entrar en confianza y cantar sus alabanzas. Son muy pocos los que vienen con respeto a trabajar, y aunque solo sea un día, la diferencia es abismal. Del zoológico que ven, yo soy la reina leona, y si tocas a mis crías, voy a mover lento la cola. Voy a tragarme tu inocencia y la pienso vomitar hasta que aprendas del respeto y la palabra dignidad. y ni te cuento cuando viene la prensa a buscar una noticia, me dan asco y vergüenza. Se la pasan mirando hacia abajo el celular, unas ganas de rastrearlos y que tiemblen de verdad. Tienen miedo, se les nota, vienen por obligación amarilleando la noticia para vender nuestro dolor. Yo no soy rapera, yo no soy trapera, ni tampoco tengo flow, solo escribo esta letra para que la entiendan. Hay un zoológico nuevo en tu ciudad, que mucha gente paga por visitar. Hay un zoológico nuevo en tu ciudad. Del zoológico que ven, yo soy la reina leona, y si tocas a mis crías, voy a comerte. Tremendo. Impresionante, impresionante. Increíble, la verdad. Qué lindo haberte escuchado. Qué bueno. Además, me quedé pensando en el medio. Vos decís, no soy trapera, no soy rapera. Y pienso un poco en este género que está muy asociado al barrio y que está como también empezando a salir un poco más en este momento social también. Digo, está creciendo muchísimo. Pero ¿qué pasa puntualmente en los barrios con esta música, con este impacto que pueda tener? Yo respeto mucho, a mí la verdad es que yo los valoro, los admiro, la juventud, me parece que está re bueno, que es una forma de hablar, de decir, pero también estamos nosotros, los que no somos ni una cosa ni la otra. Yo hago esto y canto una zamba, me gusta cantar tango, me gusta escuchar clásico, y en el barrio hay mucho folclore, en general también, ¿no? Obviamente el rap y el trap forman parte de un folclore barrial ahora. Y lo único que tengo para decir es que respeto mucho el cerebro que tienen para escribir las letras que hacen. Y no me represento yo, porque no es mi estilo, porque soy mucho más grande también, qué sé yo, tiene que ver con algo contemporáneo también. Pero sí, el barrio lo reconoce, pero yo creo que el barrio reconoce la cumbia, el folclore tradicional también, de una manera muy arraigada, porque somos todos de diferentes provincias, así que de diferentes países. Bueno, eso. Che, bueno, nos quedan unos minutitos y te voy a hacer una pregunta muy general que podemos estar horas, pero bueno, una síntesis. ¿Qué onda este mundo que estamos viendo hoy, este momento, este contexto que estamos viviendo? ¿Cómo lo vivís? Escribiendo muchas canciones, haciendo mucha catarsis. Primero me deprimí y después dije, bueno, con la depresión solamente voy a llegar a oscurecerme. Así que sí me oscurecí, igual que muchas personas, pero lo transformé en arte y hago un show que se llama Cruda el 10 de agosto, y que todas estas cosas que estoy escribiendo e inventando en mi mente van a estar en un escenario, y creo que me agarro de eso para no salir a romper todo, que también estaría bien, pero bueno, lo haré cuando nos reconozcamos un par en la misma. Claro. ¿Qué onda, Cruda? ¿Sos vos sola o es Villera VIP con...? Es Villera VIP, es la banda. El personaje principal claramente soy yo, pero arriba del escenario hay diferentes artistas, no soy yo sola, la banda como una banda en vivo de algo teatral, así que es una propuesta súper diferente para lo que es ir a ver una banda. No es ir a ver una banda, es ir a ver, no sé, tampoco una obra teatral, es una obra musical con teatro, danza y un montón de diferentes artistas arriba del escenario que hacen Cruda. Es pensamientos míos, historias de diferentes índoles, pero particularmente LGTB, que yo también soy del colectivo, y también historias villeras, todo en el mismo plano del escenario. Qué piola, qué bueno. ¿Cuándo, dónde, cómo? Sí, es el 10 de agosto en Vuela el Pez. Las entradas hay que sacarlas ahora en julio a través de la página de Villera VIP de Instagram. Se piden ahí, lo hacemos por lista. Y la vez pasada no lo hicimos todavía este show, hicimos otro que era Villera VIP sola, algo como en banda, y se acabaron al toque. Entonces yo le estaba diciendo a mis familiares y amigos que la saquen, porque el lugar es pequeño y no hay muchas entradas realmente, y nosotros cerramos lista ahora en julio. Así que es el 10 de agosto, pero sé que las entradas están terminando porque la propuesta está buena y porque creo que lo que hacemos es original. De una. Qué importante y qué necesario todo el mensaje de la música, que haya música juvenil que tenga un mensaje transformador, un mensaje así, es súper valioso, así que nos encanta haberte tenido acá un ratito. Gracias a ustedes. Te agradecemos por haberte venido. Por favor. Y bueno, Nos vemos pronto ahí el sábado 10. El sábado 10 de agosto, y también es para todos, ¿no? Todas, todes, porque tengo compañeras que me siguen que tienen 19 años y después tengo compañeras madres de mis hijos que tienen 50 y creo que tengo un rango etario re grande y que todos y todas se entretienen. Es temprano, así que no se preocupen, es a las 9. Digo, porque hoy me crucé de personas más mayores de 40 y me dijeron, che, pero es muy tarde. Y no, después las que tienen 20 se pueden quedar, que hay una banda de cumbia, y los demás nos podemos ir a dormir temprano. Gracias por haber venido, Nair Sánchez, parte de Villera VIP, y bueno, cuando quieras, por supuesto, estás invitada de vuelta a venir y a seguir charlando y a seguir compartiendo tu música, que la verdad que nos encantó, nos encanta. Gracias, sí, hay diferentes estilos, la verdad es que ese es uno, y después tenemos otros estilos más, que bueno, el 10 se verá y también pueden escuchar, que tampoco está muy definido cuál es el estilo. En YouTube hay otra cosa que no es puntualmente el vivo, es otra cosa, pero bueno, agradecerles por el espacio, disculpen que llegué muy tarde y que igual me dieron el espacio, no pasa nada. Es cortito y se valora muchísimo porque igualmente es importante. Y nosotros nos vamos, Juli, porque ya sí, se nos ha acabado el tiempo, así que nos despedimos hasta el viernes que viene. Si te parece, siempre nos van a encontrar acá, ¿no? Sí, nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.